tejido, el zumbido te acecha el oído, el cemento está lleno de trampas y está lleno de marcas de gente que cae, de gente que no va a parar, no, de gente que cae. Te quedas sentado, nadie te acompaña y vas pensando en algo. Vas pensando en tu salto y en gente que cae y en gente que no va a parar, no, y en gente que cae. No sabemos nada divertido, el sistema que te aplasta tiene olor a podrido. Comprar, pagar, vender, no existe. Siempre juntando cosas que no te llevan a nada.